Estamos a un año del asesinato de Mariel Franco, en un homenaje en Buenos Aires, en el Obelisco, con Isabela Gaya. Contanos por qué estamos acá y quién era Mariel. Bueno, estamos acá para homenajear a Mariel y para pedir justicia. Esta semana supimos quién mató a Mariel, pero todavía no sabemos quién mandó matarla. Lo que sí sabemos es que fue un plan de 3 meses organizado por el Escritorio del Crimen, la Oficina del Crimen. Un grupo de paramilitares de Brasil, ex policías, ex bomberos que entran a las villas para tomar territorio, para tributar a los comerciantes, a los residentes, para tomar tierras. Es una fuerza paralela al Estado, fuertísima, pero no está paralela al Estado sola, sino que está, tiene siempre un brazo con los políticos, tiene siempre padrinos políticos. Y es ahí donde esta cuestión más nos preocupa, porque todo indica que los padrinos políticos, o al menos personas con una relación muy cercana a eso, a los responsables por la muerte de Mariel, son la familia Bolsonaro. Sabemos que uno de los dirigentes de esa oficina del crimen, que es Adriano Nóbrega, su mujer y su esposa fueron empleadas en el gabinete de Flavio Bolsonaro por 10 años. Sabemos también que tiene relación con el chofer Queiroz, que también está involucrado en una relación en una situación de corrupción con transferencias bancarias, desviando plata pública que se destinaría a los asesores de la legislatura de Río de Janeiro. Ahora, ¿creen que es posible encontrar justicia? ¿Cuál es el camino? Imagino movilización en las calles, pero dentro del ámbito de la justicia, que se lo juzgue a Bolsonaro parecería algo irreal a cómo está la situación hoy. Si la situación es muy complicada, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que esta investigación lleva un año, y durante ese un año hubo incluso una investigación de la investigación, porque hay intereses en bloquearla, en pararla. Entonces ahora empezamos a sacar todo lo más podrido que hay en la política institucional, y no va a ser sencillo, y va a haber muchas fuerzas contrarias. Entonces tenemos que seguir en la calle, seguir la presión. Muchas gracias.